Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 46 de Los Cuatro Elementos. ¡Comienza la tercera temporada! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Se me escucha o no se me escucha? Estoy sin cascos, lo estoy pasando fatal, fatal. ¿Qué, ¿cómo? ¿Qué jaleo hemos tenido nada más llegar después del verano, eh? Pero espérate, que ahora para escribir un post en Facebook... Un póster. Tengo que poner aquí, tengo que darle a 20 botones. ¿Pero qué coño es esto? En fin, son las cosas de la vida. Que ya estamos aquí, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, bueno, cumpleaños, ¿no? Cumpleaños. ¿Cómo? Cumpleaños. Cumpleaños, es verdad. Vamos a ver, por orden de antigüedad y, como no, alfabético, Jorge Barrachina, buenas noches. Buenas noches. Filippo Casu, buenas noches. Hola, buenas noches. Por orden de antigüedad decía porque... Este año no vamos a poder contar con Jesús Villacorta, que tiene mucho chollo y que no tiene tiempo para venir aquí. Jesús, te mandamos un fuerte abrazo, pero hemos encontrado un fichaje de calidad. No sustituya a Jesús Villacorta, porque aquí no hablamos de recambios, de sustitutos. Antoine, muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué introducción, Marcos. ¿Eh? ¿Qué tal? Como siempre, muy bueno. Listo. Qué buen anfitrión que es, ¿eh? Está aquí con las tapitas y todo. Bueno, vamos a ver, como habéis escuchado antes, la cuña dice que estamos cuatro personas que no estamos aquí, porque estamos tres más, como decía Antoine, en lugar de Jesús Villacorta. Entonces, no sabemos qué hacer, no sabemos si grabar los nuevos nombres, los cuatro nombres, con la sintonía de siempre, Babos Riley de los Who, o probar con otras nuevas. Así que vamos a enseñaros varias posibilidades. Está la actual, que tiene a Philly como gran defensor, sí, ¿verdad? Sí, yo la defiendo. Eso, entonces tenéis que pelearos conmigo. Si fuera. Bien antiguo. Básico. ¿Qué más? Está la de Jorge Barrachina. Jorge, ¿cuál es la tuya? Dios mío, yo Mike Rivers. Mike Rivers ahí con la carretera ahí un poco, ¿no? Memoria de la carretera. Elección? Danos una explicación coherente. La explicación coherente es, tenemos una sintonía que empieza con un organillo así un poco psicodélico. Esta canción lo tiene. Dado el carisma de todas las personas que nos presentamos aquí, necesitábamos aquí un poco de fuerza, ahí, fuerza, y la tiene. Mike Rivers la tiene. No hay que recordar la de Bienvenidos, ¿no? Entonces, vamos a poner la canción y tú vas a decir, muy buenas noches, bienvenidos a Los Cuatro Elementos. Yo pongo la canción y cuando tú me avises, la bajo y dices, ¡ah, Los Cuatro Elementos, lo que te dé la gana! Vamos a hacer la prueba, venga. Ahí va. Si no suena, me avisáis, ¿eh? Porque yo no escucho absolutamente nada. Así no suena. 3, 2, 1. Suena. Sí. Y a las 11:30 de la noche vienen unos cuantos forajidos, concretamente 4: Marcos Blanco, Filippo Casu, Antoine Savoie y Jorge Barrachina, para destrozar las ondas en el 107.5.fm. Punto inco. ¡Ole, sí, señor! Algo así, sería. De la gasolina, los años 60, las anfetaminas, la luz del verano, los bolos lejanos, los coches veloces, los años feroces, la línea continua que parte el camino, la radio que toca ese blues asesino. Aprovecho para comentaros que Miguel Ríos todavía no se ha retirado. Jorge, que lo One sepas. 17 de septiembre, entradas agotadas en Sevilla. En Sevilla, la gira de Miguel Ríos, el bye bye de Miguel Ríos. Y como mañana el día 17, día 16 están las entradas a la venta. Así que 16 de septiembre, entradas a la venta para ver a Miguel Ríos en Sevilla. Vamos a escuchar otra probable sintonía de este programa. ¿Verdad, Antoine? Perfecto, ¿cuál? ¿La mía, entonces? La tuya. Voy a poner la canción y cuando tú me pidas, cuando tú me digas, oye, dame paso, presentas el programa. La tuya, ¿verdad? No, yo había pensado en otra, la verdad. Esta es la tuya. Así es la tuya y la mía. Tengo dos. Tengo el corazón partido, dividido, no sé. Bueno, vale, esta es la mía. Venga, voy yo. Era para ver si colaba, ¿eh? No ha colado. Estáis escuchando Los Cuatro Elementos. Rock and roll, me cago en 10. Estamos escuchando el Final Countdown de los Europe 1986. Joe Tempest, el cantante de la banda, tenía 22 años. Ellos tenían en torno a 20, 22 años cuando sacaron este disco, que fue La Releche. Les vi este verano, luego os cuento. Europe, The Final Countdown, una posibilidad. Falta la tuya, ¿no? Temazo también. La mía sería una de Alan Parsons Project, que es la intro, de hecho, de un disco, y que me parece perfecta porque también representa un poco la idea para mí de equipo, que al final somos un equipo. Es un tema por la pequeña historia, que es un tema que tenían, no sé si lo tienen todavía, música de entrada, ¿no?, del equipo de baloncesto de los Chicago Bulls, en la época mítica de Jordan, en el 93, me parece, por ahí, bueno, 87. Tú dices que sí, 93, venga. Buenas. Así que, temazo. ¿Lo tienes por ahí, Marcos? Está pinchado. La pongo y me pides, ¿vale? Venga. Te mete la mosca. Con el número 4 detrás de las cabinas, Marcos Blanco. Con el número 7, aunque lesionado durante varias temporadas, está el italiano, el base infernal, Filippo Casu. Sido como Gigi la Trottola. ¡Hay gol en las gaunas! Número 27, Jorge Barrachino. Y yo no me han dado ningún número de momento, así que vamos a poner el 4, por ejemplo. Vale, muy bien. De pivot, normal, Antonio Salvaje. Antonio Salvaje, Dios mío. Bienvenido a Antonio Salvaje. El terror de la zona. De las torras. ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! Tengo que estar subiendo y bajando esto porque si no me entero de nada. No pasa nada, no pasa nada. Estamos en el siglo XIX, estamos haciendo radio en el siglo XIX. Dios mío, oye, eso es una muy buena idea para un programa de radio. Sí, ¿verdad? Oh, ¿quién inventó la radio? A ver si estáis preparados. Marconi. ¡Bravo! Hombre. Entonces, querida audiencia, queremos saber cuál puede ser nuestra próxima sintonía. Alan Parsons Project, Europe, Babo Riley de los Who, como siempre. ¿Qué más? ¿Qué queda? Queda Miguel Ríos y... Y queda el teléfono para llamar y votar. ¡Ah, tenemos un teléfono, coño, de verdad! ¡Hombre, que tenemos un pedazo de fijo que os cuesta nada baratillo ahora con esas conexiones de ADSL que tenéis más chulas! 91-777-3928. 91-777-3928. Y si no tenéis teléfono y no tenéis internet, pues no sé qué coño estáis haciendo. Eso es cierto. Jorge, dinos el mail. Página web, por favor. La página web es las maravillosas www.loscuatroelementosradio.com. ¿Y el mail? Y un mail que es programa@loscuatroelementosradio. ¿Y el Facebook? facebook.com/loscuatroelementosradio. El 20 no tenemos porque ya... Ya hemos pasado de los 20, ¿no? Dirección postal también. No, lo intenté dar de alta, pero me dijeron que éramos demasiado viejunos para... Sí, ¿no? Sí. Igual con Antoine un poco bajamos la media de edad, ¿no? Bueno, sí. ¿Cuántos años tiene Antoine? Para que lo sepan las chicas que nos escuchan. Eso, ¿cuántos años tiene Antoine? Seguimos, chicos, venga, quedan 5 minutos para las 12. Llevamos un retraso de cojones. Vamos a ver cómo metemos todo esto en lo que queda del programa. Hasta las 12:30, que nos vamos a las 12:30. Entonces, eso, que la gente que nos llame, que nos escriba en Facebook, que nos ponga cosas en la web, lo que sea. ¿Cuál puede ser la próxima sintonía del programa? ¿Mantenemos la que hay o...? O ponemos otra. Creo más cositas. Vamos con el tema de 1976 porque estamos en el programa 76. Opciones. Opciones Ramones. Bueno, pues venga, vamos a escuchar un poquito a los Ramones, a ver. Bye. ¿Cómo se llama este tema, Philly? Se llama Breeze Pop. Del disco homónimo o sinónimo, como había escrito un chico en mi pueblo, de los Ramones, del 76, discazo, discazo. Correctísimo. Ha sido una piedra millar del punk. Una milestone. Más posibilidades, Ramones, tenemos a Ramones. ¿Qué nos ofreces, Antoine? Tenemos también un tema de Bob Dylan, muy chulo, la verdad, Hurricane, dependiendo de cómo se pronuncie, que no sé si es del 76, pero sí que salió en un disco del 76. Es un poco largo, muy bueno, hay muchas cosas que se pueden contar sobre este tema, y a ver, escuchamos un ratito. Philly, ¿es un tema del 76 o no? Sale en un disco del 76. ¿Pero es del 76 o no? No sé, creo que sí. Philly, tú eres la enciclopedia, Dylan, ¿qué me estás contando? Sale en un disco del 76, es del 76, oficialmente. Correcto, escuchamos a Dylan. The story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Más opciones, más posibilidades. También un temita de la América profunda. Bob Dylan y los Eagles pertenecen a la tradición americana. Vamos a escuchar Hotel California. En el aire. ¡No! ¡Ey! Oh. La versión de los Judas Priest. A ver si se escucha. Dios mío. Alguien está indignado. No se escucha, como no se escucha. Bueno, ¿cómo es la canción de Hotel California? A ver, vamos a escuchar. Alguien sería capaz de cantarla. Such a lovely place. Además, hay la versión de los Gypsy King que es cojonuda. Buenísima. Vamos a acabar con otro tema del 76. Wild Cherry, Play That Funky Music. Quedan 3 minutos para las 12. Esto acaba a las 12, así que ya podéis empezar a mover el culo. ¿Se puede decir culo en radio, Marcos? No me escucho. Tampoco suena esto. ¿Qué coño pasa? Dios mío, estos problemas técnicos. Es que siempre vienen en el peor momento, ¿eh? Es que no puede ser ahí. ¿Puedes ir un poquito? I want a boogie finger. Playing in the rock. Con esto no tenemos que pagar derechos, ¿no? No. Realmente no, ¿no? O sea, si es una interpretación a viva voz. No, ahí si pagan derechos. Es que dice las GAE sobre esto. No lo sé. ¿En la ducha? Si cantas en la ducha, ¿tienes que pagar? No, porque tu público está muy restringido. Claro, si te vigilan en la ducha ya. Igual tu compañero de piso, tu mujer. Pero tu compañero de piso a lo mejor te puede denunciar y no, que venga un inspector de la calle, ¿no? Hay un número mínimo, ¿no? De personas para que suene esto. Ahí va. Ojito, ¿eh? ¿Qué es esto? Nos estamos saltando cosas, porque como no suena Wild Cherry, vamos a cambiar de tercio y vamos a otra sección. Venga, ¿no? Pues pon otra cosa. Con dos cojones. Las canciones de nuestro verano, chicos. Tenemos cuatro propuestas. Esto, hoy más que un programa de radio, parece un concurso. Porque es, bueno, hoy tenemos cuatro propuestas, cuatro posibilidades. ¿Qué ofrecéis cada uno? No estamos escuchando ninguna canción entera, pero es que, nada, esto de la técnica es muy complicado hoy. Así que, ¿qué? ¿Qué tal? Pues vuestras mira. Canciones veraniegas. Venga, Fili, empieza. Empiezo con mi canción. ¿Tú tienes mis canciones? ¿Eh? ¿Has traído mis canciones? Qué sí, bueno. Sí, si me recuerdas. Es que las cambié después. Las cambié después. No, es broma, era una broma. No sé, yo pondría una canción ahí un poco tranquilita. Como tenemos un compañero francés, vamos a poner a Herman June, que se llama Tell Me Something I Don't Know, que este disco salió este año, es un dúo francés, pero que parece más norteamericano. El disco se llama Escucho Música Extraña, I Hear Strange Music. Ojito, porque estábamos escuchando de fondo antes el tema de Antoine, así que ya tenéis una pista. ¿Cómo se llama el tema de Antoine? 917773928. Regalamos un queso maravilloso que compró Jorge el otro día. No, eso no lo regalamos. Eso no se regala. El queso manchego no se regala. Escuchamos a Herman Dürr en Los Cuatro Elementos, aquí en Radio Vallecas. Bonito tema, Fili, has cogido un tema muy bonito. Herman Dürr, sí señor, Fili, Filippo Casu. El gusto de Filippo Casu es el que es, exquisito. ¿Qué le vamos es a hacer? El gusto de Los Cuatro Elementos. Antes era una canción que a Antoine le suena muy familiar, ¿verdad? Es un tema, bueno, he estado este verano en Suecia, en Estocolmo, y ¿has estado con la sueca? No, la sueca, no, que no. Viene la sueca. Me fui para el trabajo, para un estudio del comportamiento en los museos, de hecho, pero bueno, he visto algunas. Y nada, y he escuchado pues temas nuevos suecos, pero al final me quedo con lo antiguo, con una banda famosilla que se llama ABBA. Y nada, y me acuerdo, o sea, en el coche ahí por Estocolmo y sonaba este tema y se te sale la sonrisa, pero buenísimo. Se llama Lay Your Love Down on Me o algo del estilo, no sé. ¿Lo tienes ahí? Correctísimo, está sonando, va a sonar a todo volumen. Temazo. Y 3 minutos de la noche, aquí seguimos los cuatro elementos, el comienzo de la tercera temporada, programa número 76. Si tenemos que decir un grupo, hablando, si hablamos de Suecia y hay que mencionar un grupo, ABBA. O sea, lo quieras o no, lo tomes o lo dejes. El vintage sueco. Exacto. Claro. Jorge, claro. Barrachina, ¿qué has escuchado este verano? Dios mío, pues mira, yo un día de estos que estaba aburrido en el ordenador, me puse a hablar con Filippo y me dijo: oye, estoy montando aquí un pedazo de festival en Cerdeña que se llama Rock in Rio. Y dice, tienes que escuchar a Rata Piñata, que son la pera limonera. Y tienen un gran tema que nos va a venir muy bien aquí para relajarnos un ratico, ahí para recordar lo que es el verano, la buena vida, que se llama Torrazzo Calenti. ¿Lo he dicho bien? Sí, Torrazzo Calenti. Vuelve el calor. Vuelve el calor. Ahí va. Ahí vamos. Bueno, qué bueno lo que está sonando en las ondas de Radio Vallecas, los cuatro elementos, 12 y 6 minutos de la noche. Os voy a hacer un regalito. Que yo no sé qué le pasa hoy al ordenador conmigo, no tiene ganas de poner las canciones hoy, no tiene, ¿eh? No le gusta, ¿no? No le gusta los Tears for Fears, me parece fatal. Los Tears for Fears, uno de los mejores grupos pop que ha existido jamás. Los años 80 fueron testigos de grandes discos como Songs from the Big Chair del 85 o The Seeds of Love en el 89. New Wave, o sea, lo del chill out viene de ahí, la música ambiental viene de ahí. Antes escuchábamos a Alan Parsons Project, viene de ahí. Lo que pasa es que no podemos escuchar esa canción que utilizaba yo para correr por la playa, así que vamos a poner otra que está de rabiosa actualidad, porque vamos a hablar dentro de un ratito del En Vivo 2011, el festival que se celebra en Getafe desde mañana hasta el sábado. ¿Iban a tocar estos señores? ¿Algunos de estos señores? Ellos son los Specials y esto se llama A Message to You, Rudy. Message to You, Rudy, una de las canciones de los Specials que actúan este fin de semana en el En Vivo 2011 en Getafe. Atención, pregunta. ¿Cuándo sonó este tema en los cuatro elementos? Ah, pregunta. Con premio, insisto. El queso ese tan rico que tiene Jorge, que tiene su casa. Esto no se regala. El queso en su defecto casu, que también es queso. Lo digo, el tercer programa o segundo programa, ¿vale? Porque hice un especial sobre ska y rocksteady y cosas así y... Ahí está. Y nada, está. Entonces le he ganado yo este. Qué memoria. Vamos con una nueva sección. Son las 12 y 10 minutos de la noche. Llevamos 10 minutos de retraso. Como podéis comprobar, no observar, porque estáis escuchando, no estáis observando el programa. Este es un programa un poco acelerado. Hemos comenzado con retraso, algunos problemas técnicos. Vamos a hacer un nuevo programa a partir de ahora. No sabemos si esto va a cambiar de sitio, de hora, de lo que sea, pero vamos a seguir aquí durante unas semanas. Entonces vamos a darle más caña al programa. Tenemos una nueva sección y esta es la maravillosa cabecera que han creado de forma conjunta Antoine y Jorge. So Querida y estimada audiencia, estáis escuchando lo nuevo de Noel Gallagher. Sí, la mitad de Oasis, porque una mitad es de Noel, la otra mitad de Liam. Estamos escuchando lo último de Noel Gallagher, que saca disco, va a sacar disco dentro de poco, a mediados de octubre. Tenía la fecha por aquí apuntada, pero ya no sé dónde anda. A mediados de octubre y actúa el 26 de noviembre en la Riviera, 25 euros la entrada. Está muy bien la entrada, como precio está bien. Supongo que solo tocará las canciones del último disco y alguna versión, pero esto suena muy bien, The Death of You and Me. Una de las canciones del nuevo disco de Noel Gallagher. También hay otra muy chula que se llama The Good Rebel. Recuerda un poco esa influencia Beatles, ¿no? O sea, que siempre ha tenido, bueno, la parte Beatles, ¿no? De los Oasis. Luego está la parte más garajera, más sucia, ¿no? De Liam. No sé qué os parece este comentario. ¿Es apropiado o no? Es apropiado. Es que a mí, mira, lo estábamos comentando ahora off the record. Hay gente que era de Oasis y hay gente que es de Blur. ¿Es de Blur? Yo soy de Blur. ¿Tú eras y eres? Bueno, ya no tanto, ¿eh? Blur tomó un giro inesperado en lo que hacía y ya no me enganchó tanto. O sea, pero yo creo que lo último que escuché de Blur, que ya es viejo, es el Song 2, famoso, que lo ponían en todos lados. Uh-huh. Pero luego ya hicieron una cosa ahí un poco más rara, lo de la banda sonora esa, como del submarino. O sea, una cosa rara, no sé. Ya no me enganchaba tanto. Vamos a centrarnos un poco, ¿no? Insisto mucho con el vamos porque hay que dar mucho ánimo. Hay que dar mucho ánimo. Tenemos a una persona al teléfono porque esta sección se llama... ¿Cómo se llama la sección? ¡Viva la madre que te parió! La madre que me parió se llama Teresa Hermida. Hola, Tere. Hola, mamá. Hola. ¿Qué tal? Hola. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás ahí escuchando escuchando el programa por internet? ¿A que sí, mamá? Sí, seguro, sí, claro. Hombre, claro. Hola, Tere. ¿Cuánto tiempo, Hola. Sí, Os felicito por vuestro programa y por vuestro aniversario. Gracias, mami, muchas gracias. Espero que vuelva para esa temporada, que vuelva a ser tan divertido como la pasada y como la otra. Bueno, cada día más, cada día hay que mejorar y cada día más. Muy bien, pues estamos en Viva la Madre, que te parió, que me parió que este caso. Entonces vamos a preguntarle a mi madre cómo solucionaría el grave problema personal que tiene Liam y Noel Gallagher. Vamos a ver, hicieron buenos discos, estuvieron ahí unos cuantos años elevando un poco el listón del pop británico en aquella época, porque yo creo que fueron un referente, y luego pues nada, se separaron, siempre estuvieron discutiendo, se insultaban de todo, demandas, yo no sé si era un circo, porque yo creo que mucho circo no había, porque la demostración está ahora. Liam ha sacado un nuevo proyecto de BDI, que es más o menos lo mismo, y Noel saca ahora un nuevo disco. Entonces, mamá, te voy a decir exactamente lo que opina el uno del otro, y tú nos vas a dar un consejo. O sea, ¿qué le dirías a los dos? Porque no es que le digas algo a uno para que se lo diga al otro, o al otro para que se lo diga al uno. No, tiene que ser mutuo, ¿no, mamá? Sí, claro, son claro, los dos hermanos, claro. ¿No? Entonces, Noel Gallagher, no te voy a decir cómo son, ni físicamente, ni nada, porque no procede, mamá, para que seas más objetiva. Noel dice sobre su hermano: A mí me dijeron que nunca trabajase con niños ni con animales, pero nadie me avisó de no trabajar con putos imbéciles. Es decir, está llamando a su hermano puto imbécil. Vale. Y luego, por otro lado, está Noel, que dice sobre... No, espérate, aquí pone Noel sobre Liam en los dos casos, en el papel. Da igual. Uno le dijo esto al otro y el otro le dijo al uno: es muy grosero, prepotente, intimidatorio y un perezoso. Es el hombre más enfadado que jamás hayáis visto. Es como un hombre con un contenedor... No, es como un hombre con un tenedor en un mundo de sopa. Es como un hombre con un tenedor en un mundo de sopa. El poeta está claro... O sea, ya sabemos que hay un poeta. Amor entre hermanos, ¿no? Mamá, ¿tú qué le dirías a estos chicos, a Noel y a Liam? ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, yo en principio lo primero que les diría: oye, a ver, sois dos hermanos... sabréis un poco cada uno el defecto del otro, porque como hermanos poco tendréis ya casi como la obligación de intentar conoceros. Y bueno, si aunque él en realidad pensase de esas cosas de su hermano, bueno, no creo procedente que él saque eso a la luz, que saque a desprestigiarlo. Eso a mí me parece, vamos, fatal entre hermanos. Fatal, ¿verdad? Claro, es que... Fatal. Como hermanos, fatal. Como amigos... Aparte, ganan dinero con eso. También. O sea, ganan dinero haciendo eso. Fíjate tu mamá. Tere, ¿aplicaría aquí el caso de la colleja correctora? ¿De correctora? Sí, sí, la típica colleja, así, el capón. el capón así de en plan, niños, no os peleéis. Una buena hostia, mamá, qué colleja, una buena hostia, le darías una buena hostia. Ah, sí, sí, te entiendo. No, una, sí, bueno, una de cada lado, yo creo que no les daría, no les hablaría. Los sentaría y les hablaría y le diría, sentaros a hablar si alguna cosa tenéis, pero oye, no hagáis publicidad con esas cosas, ¿sabes? Exacto, exacto. Entonces, la conclusión, claro, mamá, la conclusión es que tienen que hablar. La conclusión es que con los que tienen que sentarse a hablar y decir, bueno, pero tú cómo crees que vas a sacar más publicidad por llamarme a mí esto, estas cosas. No. Yo eso, para mí, lo ves, importante, claro, como hermanos, es sentarse a hablar, pero no desprestigiar así uno, exacto, al otro, ¿no? Porque al fin y al cabo, desprestigias porque sangre. O sea, ¿no? Sangre. No desprestigiaste el uno al otro. Mamá, muchísimas gracias por tu consejo. Este ha sido el consejo, que muchísimas gracias por tu consejo, por tus palabras. Este ha sido el consejo de viva la madre que te parió, en este caso la mía. Creo que la semana que viene hay que llamar a cada una de las vuestras. Siempre. Así sería más completo. Mami, te podemos llamar todas las semanas, ¿no? Me podéis llamar. Y yo ahí estaré para lo que vosotros queráis. Muy bien. Pues nada, mami, vale, te mandamos un besito muy grande, ¿vale? Vale, pues sale un besito. Para los cuatro, ¿eh? Para los cuatro, ¿vale? Hasta aquí, bueno, viva la madre que te parió. ¡Adiós, mamá! ¡Que viva las madres! ¡Viva las madres! Siempre las tengáis, ¿vale? Lipstick, junkie, debunked, the all-in-one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turnaround and we go. Venga, vamos rapidito, estamos escuchando lo nuevo de los Red Hot Chili Peppers. Sacaron un nuevo disco a finales de agosto, número uno en ventas, serán pocas, pero número uno en ventas en España, por encima de David Guetta. Tenemos entrevista, vamos con retraso, Dios mío, nos van a echar la bronca, 10 minutitos. Vamos a escuchar el primer tema de esta banda que se llama, Antoine. Se llama Aka to Power, una banda mostolenia, muy buena. Ahora escuchamos un temita y hablamos con ellos enseguida. Sensaciones que no hayas sentido nunca. Si quieres comprobarlo, ven. El efecto empieza por los pies, por la entrepierna pasa también. Cosquilleos en la nuca y empezarás a enloquecer. Un poco de fan, mechero con gas, porro apagado, tumba en el sofá. China de jasco para mitad. Son noche de guerra en busca de paz. Sin poder respirar, ventana cerrada, sin dejar de mirar. Una tele apagada. También quiero más, dejar de pensar. Cada rayada es un golpe mortal. Cuida tu vida que no hay salida. Aviso a la peña que se le pira. Algunos me miran, otros vacilan. Quieren respuestas que no imaginan. Pinta la mona y son de mentira. Sigue la moda y no quieren movida. Mucho ratero, mucho ratilla. Los pajarillos ya son aguileas. Tú lo podrás ser. We'll be right back. se va. Tengo cerveza en el suelo, tira. Si tú no estás, qué más me da. Me gusta la música, mi enfermedad. Una vez más me dejo llevar a pulmón la calada. Hoy quiero volar, todo va bien, nada va mal. Si paso la noche tumba en el sofá. Quiero beber y empezar a volar. Quiero fumar y dejar de soñar. Quiero ser niño por su libertad. Quiero ser viejo para saber más. Quiero cantar, no voy a callar. Hay mucha gente que quiere saltar. Mueve tus piernas, muévelas más. Que solo ha empezado la música. Mira mi rima intimar con tu oído. Hacer el amor de un modo fluido. Seguro aguantan hasta las tantas. Porque su libido está muy subido. En este momento no hay nadie cohibido. Ni nada prohibido. Y ya gritan sus gargantas. Porque al orgasmo han llegado ya. Solo podrás ser como yo. Para papá, para papá, ching. I got the power. Una pista. I got the power. Qué nombre, ¿no? Más curioso. Pero ¿cuál será la historia? ¿Ah? No podemos escucharla en la voz de Alex, de Popper, del batería, porque no conseguimos hablar con él. Estamos intentándolo. Y nos da una cosa. De repente hay un silencio y no está Alex ahí atrás. Y yo he llamado 4 o 5 veces. Alex, lo siento. Dios mío, lo Alex. Este programa si está totalmente trufado. Si nos estás escuchando, intentad llamarnos al 91-777-3928. Eso, 91-777-3928. La verdad es que es una pena porque yo creo que es una banda que tiene mucho que contar. Tiene una historia muy interesante, es una banda de rap. Bueno, yo soy muy de rap, siempre me ha gustado mucho, pero en este caso, además es una banda que... O sea, es una banda, no es un DJ solo que pincha y los DJs que, los MCs que vienen a rapear, ¿no? Pero no sé cuántos son, la verdad, son muchísimos. Hay sección de vientos, batería, percusión, teclado, hay de todo. La verdad, son muy buenos. Es una banda mostoleña que ya empieza a ser famosilla, tocan en muchísimos sitios... Son la bomba en directo y la verdad es que merece la pena verles. Escucharles sería mejor, pero por lo visto cuesta un poco hablar con él de momento. Vamos a poner otro temita de Aka to Power, ¿vale? Que se llama Malos Momentos, ¿verdad? O si no, hay un tema también, no sé si lo tienes por ahí, que me gusta mucho, que es No es que sea la novedad, creo. ¿Lo tienes por ahí? Sí. Vamos a ver, vamos a ver. 20 segundos, vamos a ver. Vamos a hacer como que tecleamos. Bueno, chicos, que vamos sabéis a que... Silencio, ¿sí? Vamos a escuchar la canción. Ven. Es esta, ¿verdad? Un poquito Ole. De esta canción y luego os actualizamos un poco la memoria con algunos artistas que van a estar en el En Vivo 2011 de Getafe. Vale, estos chicos actuaron hoy por la tarde en la presentación del festival Plaza de la Constitución de Getafe, Aka to Power, desde aquí nuestra recomendación. Alex, la próxima semana hacemos la entrevista, ¿sí o sí? Te va a entrar, el tiempo vas a querer pausar, la gravedad te pesa, no es que sea la... Los segundos matando los recuerdos entre una nube de humo. A veces quisiera poder volver al ayer para ver otra vez tu esbeltez en el amanecer. Mis creencias hacia la fe, mi corazón porque tiene sed y le alivio con cerveza, whisky, ron. Ya no tengo planes, vivo una improvisación. No quiero ser un te quiero de tus labios, que luego tengo algún sentimiento raro. Solo soy un esclavo de mí mismo. Mi pesimismo es abismal, pero da lo mismo yo. No es que sea la novedad, pero sé que te va a entrar. El tiempo vas a querer pausar, la gravedad te pesa. No es que sea la novedad, pero sé que te va a entrar. El tiempo vas a querer pausar, la gravedad te pesa. ¿No quieres comprobar cómo sería flotar? Cuando algo provoca y no se puede remediar, lo prefieres tocar que observar y mirarlo. Mirar era legal, pero cómo no tocarlo. Ahora corre y salva tu puto ano. Prefieres vivir mal que ir progresando. Y sabes que está difícil, no te vayas tropezando. Siempre existe un tonto que resalta entre unos cuantos. La cosa es 12 y 28 minutos de la noche, programa 76 de los Cuatro Elementos, el primero de la tercera temporada. Un poco accidentado, pero mola, a mí me encanta, la verdad. La magia del directo es única. única y como única es bla bla bla. Así es como podría hilar las cosas. Vamos a escuchar a algunos de los artistas que estarán este, bueno, desde mañana hasta el sábado, ¿verdad? Sí. Sí. Hasta jueves, sábado, viernes, sábado. Jueves, viernes, sábado, hasta tres el sábado días. En el En Vivo 2011 de Getafe. El sábado, una de las grandes novedades del cartel. Hay mucha gente que quiere verles porque hicieron temas tan buenos como este que va a sonar ahora mismo. Este riff de guitarra es inconfundible. Vamos a ensayar, venga, vosotros tenéis que decir el oh, ¿vale? Venga. O el estribillo. Espectacular la... Dios mío. Los niños esos del coro de no sé qué, que hicieron la película, una mierda comparado con nosotros. The Offspring, sábado, el sábado 9, creo que es 9, el sábado 9, En Vivo 2011, Getafe, conciertazo. Vale, que habrá gente que diga, bueno, son un poco viejos y tal, ¿cómo se llama aquel disco, el del 93? Self-Esteem, ¿no? Se llama Self-Esteem. Ese disco fue un disco. Bueno, era homónimo, ¿no? No, Smash. Smash, perdón, es verdad. Self-Esteem fue el single, Smash, del 93, con el Dookie de Green Day, ahí más o menos en la misma época. Sí, se peleaban. Y luego la americana, que estaba muy bien, con Kids. The Kids Aren't Alright. Y también, en la jornada del viernes va a tocar un señor al que yo admiro muchísimo. Le admiraba mucho y desde esta tarde le admiro más, porque he tenido la oportunidad de hablar con él y me parece un tío muy querido por la gente, por cómo es, porque es un tío de la calle, es un currante. Y luego, Rosendo, y muy admirado. Y muy admirado profesionalmente. Le han dado la medalla de las artes y bueno, ya ha recibido un premio en los últimos premios de la música al mejor álbum, por su último disco que salió en junio del año pasado. Está preparando un nuevo disco y nada, un tío que lleva 40 años haciendo música, haciendo rock and roll. Y os lo digo de verdad, ¿eh? Es como hablar con cualquier persona en la calle. Como parar a un señor en la calle y preguntarle cuatro cosas. Igual, exactamente igual. Así que vamos a escuchar una de sus grandes canciones, quizá la más representativa. Se llama Agradecido. Y agradecido estoy yo a vosotros por haber venido hoy aquí a compartir este ratito de radio, que ha sido un poco fugaz, pero creo que lo hemos pasado bien. Bueno. Siempre bueno. Más y mejor. Siempre más y mejor. Mejorando. Dios mío, Philly que se nos hunde. Estoy desapareciendo. Se nos hunde, en hundimiento. En disolvencia. Bueno, que nos despedimos ya con el temita de Rosendo, ¿no? Sí, oye, por cierto, queremos que la gente nos diga por mail, ¿cómo es el mail de nuestro programa? programa@loscuatroelementosradio.com O por Facebook, ¿cuál es nuestro mail? facebook.com/loscuatroelementosradio, todo con letras. Que nos diga si Antoine vale o no vale para estar aquí los cuatro. Ya he visto comentarios. Sí, de momento en Facebook ya va preguntando, ¿y esa voz? ¿De quién eres? ¿Quién eres? ¿Y tú de quién eres? ¿Quién soy? Soy Antoine, el salvaje. Si no valgo, puedo pagar también, Señores y señores, querida audiencia, que nos vamos con Agradecido de Rosendo la próxima semana, probablemente más, aquí en la sintonía de Radio Vallecas. Los cuatro elementos. Se acabó el programa 76 y ya podemos dar el pistoletazo de salida, mejor dicho, el sello de calidad a la nueva temporada, tercera temporada. Un redoble, de los cuatro elementos. Un redoble. Venga, redoble. Bueno. Calidad. Asegurada. Es que esta parte de la mesa está más dura. Sí, efectivamente. Me ha jodido un poco. Dios, que viene Rosendo. Chicos, viene Rosendo. Nos vamos, ¿vale? Para no ocupar el sitio de Rosendo, digo, que suene Rosendo. Hasta la semana que viene. Ha sido un placer. ¡Hasta luego! Mañana el podcast en loscuatroelementosradio.com, ¿eh? Loscuatroelementosradio.com, el podcast. Hay que escucharlo otra vez. O se lo pasa a tus amigos, a tus familiares. Loscuatroelementosradio.com. ¿Eh? Loscuatroelementosradio. ¡Adiós! Gracias, Rosendo, por ser tan grande. ¡Eres muy grande, coño! Es mi artista favorito.